Sábado primero de septiembre. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor como desde el principio lo han oído. Segunda Juan, capítulo 6. ¿No es el paraíso un amor enfermizo? Es más bien el infierno del sufrimiento eterno, dice un autor desconocido. Linda frase, pero no la entiendo. Si Dios es amor, su esencia es amor, entonces, ¿cómo puede ser enfermizo? Conclusión, si es enfermizo, no es amor. Tanto Jesús como los apóstoles nos animan a vivir en amor. En Juan 13, versículo 34, Cristo nos dice, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Qué sencillo parece, pero qué difícil se hace vivir en amor en una sociedad consumista y materialista que confunde este sentimiento tan puro con otras emociones que no tienen nada que ver. En una sociedad individualista, en que se nos incentiva a pensar solo en nosotros mismos, donde somos según la ropa que usamos y las cosas materiales que tenemos. En un mundo donde cada día se respetan menos las reglas y leyes, los cristianos somos llamados a seguir las reglas y las leyes de Dios basadas en el amor. Un amor que no es envidioso, vanidoso, egoísta ni rencoroso, según 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Un amor que a través de la fe sana, que es el remedio a todos los males. Un amor fraterno, que se expresa a través del vínculo sincero y amoroso que se establece con el prójimo. Un amor que nos define como personas, como cristianos. Un amor basado en la verdad. Amar a otros no es un desafío que nos ha dado Dios. Es un mandato para vivir en armonía con la creación, con el prójimo y con nosotros mismos. Señor, enséñanos a amar como tú nos amas. Amén. Una reflexión de Silvia Noemí Bierik para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.